Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos exactamente a una semana y horas apenas de un momento trascendental para la vida política, económica, social y cultural de nuestro país. Me refiero, obviamente, a las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre. Y si bien ya se ha dicho mucho y cada candidato expresó sus opiniones, sus propuestas, sus bases programáticas, creo que es oportuno compartir con todos ustedes, estimados oyentes, algunas de las propuestas que surgen del movimiento cooperativo y mutual de la República Argentina. Y en este sentido, les voy a transmitir los textos que corresponden al acuerdo programático que estamos elaborando en el ámbito de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y también del movimiento mutual, que tienen que ver con lo que aspiramos que se pueda llevar a cabo desde las políticas públicas a partir de quienes resulten electos el domingo venidero en las elecciones presidenciales. Y en este sentido, el documento que se titula Acuerdo Programático con el Cooperativismo y el Mutualismo Argentino comienza diciendo, como un título muy importante y una propuesta muy importante en materia de programa para el futuro del país y la región, autonomía nacional y fraternidad de los pueblos, señalando como objetivo promover alianzas empresarias en el campo del cooperativismo, el mutualismo, de la economía solidaria del mundo, fundamentadas en la fraternidad humana, que acompañen las estrategias de autonomía nacional, integración latinoamericana, apertura de nuevos mercados, búsqueda de inversiones y sustitución de importaciones. Y luego utiliza las 3T que ha señalado el Papa Francisco en distintas conferencias públicas, en sus mensajes pastorales, refiriéndose, por ejemplo, a tierra y sustentabilidad, donde señalamos la necesidad de impulsar proyectos de agregado de valor a la producción primaria, que a partir de la organización de cooperativas, mutuales y de la economía solidaria, generen empleo y den sustentabilidad a los productores familiares con acceso y regularización de la propiedad de la tierra. Otro tema de enorme importancia, techo y participación. Y en este punto hablamos de impulsar la construcción de viviendas a partir de la participación solidaria de las familias, garantizando así transparencia en la gestión de los recursos y el compromiso de la comunidad con la producción sustentable del hábitat. Un tercer tema es el trabajo y los derechos. Y al respecto señalamos la necesidad de impulsar la consolidación del trabajo autogestionario como camino para la inclusión social y la construcción de condiciones dignas de trabajo con pleno respeto de los derechos conquistados por el movimiento obrero. En materia de ahorro e inversión local, señalamos como objetivo promover la captación de ahorro y su aplicación a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas de cada localidad a partir de entidades financieras, cooperativas, mutuales, democráticamente gestionadas por la comunidad. Y más adelante, referido al tema consumo y organización social, hablamos de promover la organización empresaria y democrática de los consumidores como herramienta contra las prácticas monopólicas y para garantizar el acceso en condiciones de equidad y sustentabilidad a bienes de consumo, servicios de salud, servicios públicos, servicios sociales y todo aquello que requiera el bienestar de las familias. En otras palabras, desde la economía solidaria, el movimiento cooperativo y mutual, tenemos programas, tenemos propuestas y tenemos la vocación y el compromiso de trabajar cotidianamente por el bienestar de nuestros asociados, de la comunidad, para profundizar el proceso de democratización de la economía, la cultura y la política de la República Argentina, a partir de este momento y para siempre. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa en su sexto año consecutivo, que como todos saben, conducimos a la par. Juntos, que somos más que dos, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, este servidor de la radiofonía. Y les contamos, para empezar, que a solo 7 días de las elecciones generales, vamos a entrevistar al doctor Ángel Petriella, que es doctor en sociología, presidente de IDELCOP, Fundación Educacional, Investigación y Asistencia Técnica del Instituto Movilizador, para que nos ayude a pensar sobre este paso trascendental que los argentinos vamos a dar el próximo domingo 25 de octubre. Y este lunes, el músico Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes, más conocido entre nosotros como Vinicius de Moraes, cumpliría 102 años. Celebramos a esta figura capital de la música popular brasileña contemporánea. Cuando esté promediando el programa de hoy, obviamente, se acercará a estos micrófonos la doctora Ana Grondona para seguir descifrando esas cuestiones de la vida que solo la sociología logra descifrar. Y, como no podría ser de otra forma, las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos van a contar qué pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado el fin de semana pasado en Mar del Plata. Y se cumplen hoy 70 años de un hecho fundacional de la política argentina contemporánea. Hablamos de aquel 17 de octubre de 1945, el día de las famosas y bien populares patas en la fuente. El día, como se sabe, de la lealtad. Pero ahora mismo, Silvia Porritelli nos va a hacer conocer la historia de la cooperativa de trabajo Exicop, una entidad solidaria del partido de San Martín en el conurbano bonaerense, que viene creciendo a paso firme. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Los integrantes de Exicop, cooperativa de trabajo proveedora de servicios, sostienen que su entidad es hija de la crisis de 2001, ya que se conformó en el marco de las reestructuraciones que llevó a cabo en el país la firma alemana de electrónica e ingeniería eléctrica Siemens. Frente a los inminentes despidos, en 2002, un grupo de trabajadores de la planta, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Ballester, decidió conformar un proyecto autogestivo. En ese marco, una docena de operarios acordaron con la multinacional el desarrollo de un emprendimiento de remisería. Los cooperativistas invirtieron el dinero de las indemnizaciones en la compra de vehículos y la empresa se comprometió a contratar sus servicios. Luego, a esta propuesta, se sumaron tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios verdes del amplio predio de la compañía. A partir de ese primer paso, como estrategia de subsistencia y crecimiento, la cooperativa comenzó a incorporar nuevas prestaciones y a diversificar los servicios, como nos cuenta Luis de Marco, técnico en telecomunicaciones y ex trabajador de Siemens. Primero, la cooperativa nace realizando tareas de remis para Siemens, o sea, algo muy básico, muy elemental en ese momento, porque la reestructuración involucraba principalmente operarios o gente que en ese momento no tenía un expertise muy amplio en lo técnico, digamos. Pero bueno, como el proceso se fue profundizando y acelerando de alguna manera, luego se empezó a despedir gente de mayor calificación técnica, ingenieros, técnicos, y se armó el módulo de telecomunicaciones y servicios técnicos. Cuando la empresa Siemens vende el predio de la localidad de San Martín, los asociados de Exicop, que se dedicaban exclusivamente a las tareas de mantenimiento integral de ese lugar, se quedaron sin trabajo. Pero gracias a la integración solidaria entre cooperativas, Exicop se hizo cargo del cuidado del campo deportivo y recreativo de la cooperativa telefónica Telviso. Para poder comprar nuevas herramientas y maquinarias de jardinería, Exicop solicitó a la Oficina de Proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos asesoramiento para obtener un microcrédito. Teníamos gente exclusivamente abocada a eso. Estuvimos buscando alternativas para que la gente pueda seguir trabajando y finalmente encontramos la posibilidad de hacer ese mantenimiento en la cooperativa de Telviso. En ese momento, claro, todo el herramental había estado parado más de un año y ya era un poco obsoleto y demás. Necesitábamos entrar con herramental nuevo, con un tractor nuevo. Y así nos acercamos al instituto. La verdad que nos atendieron súper bien y nos dieron el financiamiento que necesitábamos, básicamente sin pedirnos demasiado. Vinieron a visitarnos, relevaron todo el papelerío básico que debe tener una cooperativa. Y bueno, y conseguimos un microcrédito en ese momento de 30.000 pesos, y con algo de los fondos propios de la cooperativa se pudo comprar la maquinaria que necesitábamos. Actualmente la sede administrativa de Exicop se encuentra dentro del predio de la incubadora de empresas Fray Luis Beltrán del municipio de San Martín, donde se agrupan numerosos emprendimientos sociales y comunitarios. Además de ese espacio, la cooperativa cuenta con un galpón para vehículos y una sala de estar para los choferes. En ese lugar también funciona una pequeña planta productiva en donde se ensamblan luminarias LED para alumbrado público. Luis de Marco, presidente de la cooperativa de trabajo Exicop, nos cuenta ahora sobre los otros servicios que brinda la entidad solidaria. En la parte de servicios técnicos hacemos mantenimiento en varias cooperativas de servicios públicos y hacemos trabajos específicos en todas las cooperativas del interior. Y después, en la parte de parquización de espacios verdes, con la ayuda del IMFC pudimos comprar un tractor nuevo y tenemos trabajando dos personas en el predio deportivo de la cooperativa del Viso, que es una pileta climatizada con un salón de fiestas y un espacio verde de 5 hectáreas más o menos. En la parte de luminarias tenemos 3 personas trabajando y esas son básicamente hoy todas las tareas que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto? Fue fundamental para la entidad bonaerense el financiamiento que le otorgó el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para la compra de una fusionadora de fibra óptica de última generación. Un instrumento que, entre otras cosas, facilita la identificación de fallas o cortes en la fibra de manera precisa y sencilla. Este tipo de beneficios le permitieron a la cooperativa impulsar diversos proyectos en el área de las telecomunicaciones. Ahora, Luis de Marco se explaya sobre las ventajas de la integración cooperativa y la alianza con los estamentos del Estado. Convencidos un poco que la unión del sector privado, la economía social y el Estado realmente logra resultados buenos para las cooperativas. Nosotros estamos trabajando, digamos, en todos los sectores y tratando de sinergizar esfuerzos así para poder seguir con este proyecto, ¿no? La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones con velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un cable convencional. Las cooperativas de servicios públicos de la Argentina, siempre atentas a la posibilidad de ofrecer más y mejores servicios a sus asociados, han expandido esta tecnología en numerosas localidades del país, incluso en pequeños y alejados conglomerados urbanos. Conscientes de esta necesidad de actualización en telecomunicaciones, Exicop promueve la capacitación permanente de sus técnicos. Por otro lado, esto también le permite a la cooperativa de San Martín mantener su incidencia en ese mercado. La tecnología cambia muy vertiginosamente. Por ejemplo, nosotros ahora estamos capacitando gente en fusión de fibra. Si ya el cobre prácticamente va desapareciendo de las redes. Nosotros en Telviso trabajamos básicamente en la central de telefonía fija. Pero hoy a estos equipos se le adosan otros equipos de tecnología IP, por ejemplo. O sea, se le van adosando tecnologías más modernas que permiten una prestación mucho más eficaz y mucho más amplia en ese sentido. Nosotros hemos ido reconvirtiendo también los conocimientos de nuestros técnicos y hay que estar ayornándose permanentemente. La acción colectiva le otorgó a este grupo de trabajadores la posibilidad de llevar adelante emprendimientos viables. Lógicamente que la tarea que se propusieron desarrollar los cooperativistas de Exicop no era sencilla. Tampoco fue fácil conseguir clientes y lograr posicionarse en los distintos rubros en los que actúa la entidad. Tuvimos que acomodarnos, tuvimos nuestras diferencias, porque tampoco hay que idealizar las cosas, porque la realidad es esa. Y yo creo que tiene su impronta de que la gente tiene su dignidad, de poder elegir, de poder participar, de poder opinar. Existen discusiones, existen diferencias, existen distintas miradas. Sobre todo la gente que vino de Siemens, culturalmente su estructura mental es de una persona, un empleado, una multinacional, donde llega el día 30 y uno iba al cajero y sacaba su sueldo y lo demás no importaba. Hoy hay que preocuparse si entraron los cheques, si pagó tal cliente. O sea, es totalmente distinta la mecánica del trabajo. Pero también tiene sus beneficios, sus ventajas, hay otra flexibilidad, se escucha más a la gente, se entienden situaciones personales, se trata de acompañar. O sea, es un ejercicio, un trabajo, un aprendizaje cotidiano, pero se puede, se pelea todos los días, pero la cooperativa está funcionando, está de pie y estamos recontentos, la verdad. Los asociados de Exicop están convencidos de que a través de la asociación solidaria y la gestión cooperativa pueden crecer como empresa social y al mismo tiempo generar alternativas laborales. Arrancamos fuertemente con el proyecto de luminarias, en el que tenemos muchas expectativas, porque la luminaria pública apunta hacia la luminaria LED por prestación, economía y demás. Lo interesante de este proyecto es que es una luminaria nacional. Normalmente se importa la luminaria completa. En el caso del gobierno de la ciudad, creo que puso luminaria Philips importada. Acá, si bien algunos componentes son importados, toda la matricería, el ensamble, todo es nacional. Trabajo nuestro, eso es muy importante y es un producto de mucha calidad. Mientras la producción se concentra en las grandes empresas, las cooperativistas y las pymes son las principales generadoras de empleo registrado y como tales aportan a la distribución equitativa del ingreso. Esta iniciativa de Exicop así lo demuestra. Con los miembros del Consejo estamos tratando de generar algún programa de compras comunitarias, estamos viendo con otras cooperativas de consumo de poder comprarles, insertarnos fuertemente en la economía social, nos insertamos en la FECOTRA, también tenemos mucha expectativa en ese sentido, ¿no? De que podamos integrarnos con otras cooperativas. En fin, los proyectos de caminar, básicamente. De 12 trabajadores que en 2002 crearon la cooperativa, actualmente Exicop cuenta con 50 asociados que desempeñan en las diferentes áreas: el área técnica de telecomunicaciones e informática, el módulo de mantenimiento de espacios verdes y el módulo de servicios de remisería empresarial, además de la distribución de las tareas de gestión administrativa. Los proyectos de esta cooperativa tan particular es crecer y consolidarse en cada uno de los rubros en que actúa, además de conseguir un edificio propio. Realmente es un muy interesante trabajo el que llevan adelante los cooperativistas de Exicop. Para tomar contacto con ellos, para saber más sobre la historia de la cooperativa de trabajo Exicop o bien para solicitar alguno de los múltiples servicios que ofrecen, usted no tiene más que ingresar a su página de internet. Tome nota, pero se lo voy a deletrear porque el nombre tiene alguna complicación. Como siempre, www. Y le deletreo E-X-S de sincero y de Ignacio coop exicop.com.ar o bien escribir al correo administracion@exicop.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La charla lleva como nombre el fenómeno Samba y la enseñanza de la historia en la escuela primaria. La información nos dice que la creación del canal estatal Pacapaca ha sido una de las más novedosas decisiones del gobierno nacional en materia de políticas culturales. Y Samba se ha convertido en el protagonista estelar de su programación. El pequeño niño formoseño que atraviesa diversos procesos y acontecimientos de la historia nacional ya es un ícono masivo que cautivó a muchísimos niños y niñas de todo el país y también atrajo la atención de numerosos docentes que deciden utilizarlo en sus propuestas de enseñanza. ¿Qué pasa cuando Samba llega a la escuela para explicar contenidos de historia? Se trata de una pregunta con muchas respuestas que seguramente tendrán varias aristas de parte de los panelistas. Nicolás Kogan, docente de Ciencias Sociales en el nivel primario, que trabaja en el ámbito de la formación docente en el área de ciencias sociales e integrante del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, Gabriel Di Meglio, co-guionista de la asombrosa excursión de Samba hasta 2012, además de doctor en Historia e investigador del CONICET, y Mariana Leukowitz, licenciada en Historia de la Universidad de Buenos Aires y profesora de la Universidad Pedagógica. La charla-debate será el próximo martes a las 19, con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Hicimos un estudio y descubrimos algo fascinante. El 100% de las madres ya saben cuál es el mejor regalo para su día. ¡Te quiero, mamá! Y para acompañar el mejor regalo, pensamos la mejor promoción. Fíjate, del 11 al 18 de octubre, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes adheridos con tarjetas Credicop. ¡Y feliz día, mamá! Muchos más beneficios en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Shoppings y comercios sin tope de reintegro. Restaurantes, tope de reintegro 200 pesos. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Este jueves se presenta el último libro de poemas de Sergio Kisielewski, que lleva como nombre Nunca te hablé con palabras. Hablarán sobre la obra los escritores Isabel Steinberg y Juano Villafañe. El encuentro está organizado por el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación. La presentación será este jueves a las 19 en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10:30. No, los viernes 10:30 no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina. ¿Qué pensás qué? Vos también podés pensar la Argentina. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Si tuviéramos que definirlo, podríamos decir que fue diplomático, periodista, vividor por sobre todas las cosas, músico y en particular un enorme poeta. Fue uno de los padres de la bossa nova. Fue claro, Vinicius de Moraes. Nació en Río de Janeiro el 19 de octubre de 1913. Antes de terminar estudios de Derecho, publicó el primer libro de poemas, O Camino para a Distancia, que le abrió las puertas de la fama. Viajó a Inglaterra para estudiar literatura inglesa en Oxford y posteriormente ingresó a la vida diplomática prestando servicios en Estados Unidos, Francia y Uruguay. En agosto de 1970, Vinicius de Moraes, en compañía de un muy joven toquiño y de la cantante baiana María Creusa, visitaron Buenos Aires para una serie de presentaciones en el legendario Café Concert La Fusa. El éxito de público fue inmediato. Cada noche unas 100 personas llenaban el local. En ese momento el productor Alfredo Radosinski, fundador del sello Trova, pionero de la música independiente en Sudamérica, decide grabar ese espectáculo. Como el sonido de La Fusa no era el óptimo para hacer el registro, la solución fue reproducir ese ambiente en los estudios Ion. Así, durante dos noches, como relata Vinicius en el libro del CD, se recrea, con unas mesas y amigos invitados, el ambiente del Café Concert. Por cierto, no faltan, para dar mayor verosimilitud a la puesta en escena, unas cuantas botellas de whisky y mujeres bonitas. Alfredo Radosinski recordaba para un programa de Canal Encuentro cómo fueron aquellas jornadas con Vinicius. Yo fui a verlos ahí, a hablar con ellos, a escuchar un poco cómo cantaban. Y les propuse si tenían ganas de grabar. Y entonces me dijo, bueno, ¿te parece? Sí, podría ser. Bueno, quedamos en que podíamos grabar. Yo averigué en los estudios de grabación. Tres o cuatro días antes, yo estaba en mi escritorio de la compañía Y mi secretaria me dice, está llegando Vinicius una mañana. Entonces vino a verme, dice, bueno, Marta, le dice a la secretaria, ella la conocía, cerra la puerta, no, voy a hablar con Alfredo, no estamos para nadie. Él daba orden. Dice, Alfredo, ¿vos estás seguro que querés grabar conmigo? Le digo, sí, Vinicio, tengo el estudio, tengo todo. No, porque yo no soy vendedor de discos. No, no importa. Que yo, él venía porque tenía miedo que yo perdiera mucho dinero. La única explicación era esa. Muy pocas veces se logra una grabación tan de corrido como se hicieron esas. Era como que esto está bien y el que sigue está bien. Pequeñas cosas hubo que arreglar, muy pequeñas. La cosa funcionó muy, muy, muy tranquila y muy bien realmente. El disco retrata un momento cumbre de la música popular de Brasil en Buenos Aires. Es difícil elegir un solo tema, pero vamos con Eu Sei Que Vou Te Amar, Vinicius de Moraes, Toquinho y María Creuza. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y esta vez, Liliana, como podrás ver, no voy a leer ninguna de las publicaciones que nos mandan habitualmente porque hoy es un día muy especial. A la tarde de este sábado 17, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos va a celebrar su Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio número 56, que abarca desde 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de este año 2015. Entonces, para compartir con nuestros oyentes, les leo brevemente las palabras de clausura para concluir de esta importantísima memoria, que comienza diciendo: los resultados económicos y financieros exhibidos en esta memoria y balance general indican que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es una empresa de la economía solidaria fuertemente consolidada, con un presupuesto equilibrado, con reservas para encarar diversos proyectos y con una reconocida y creciente presencia en el movimiento cooperativo nacional e internacional. La consigna acuñada con motivo del 50 aniversario, celebrado con un acto multitudinario en el Estadio Luna Park, sigue teniendo plena vigencia, próxima a cumplir 57 años de fecunda labor. En efecto, dice más adelante este texto, la coherencia de las ideas y los ideales puestos en práctica ha permitido transitar más de medio siglo sembrando valores y concretando actos solidarios. Con la fuerza de los principios, como siempre desde el instante fundacional, aquel 23 de noviembre de 1958 en la ciudad de Rosario, el Instituto Movilizador trabaja con la certeza de que el cooperativismo es una poderosa herramienta de transformación social, tanto por la prédica de su ideario como por la demostración práctica de que otra economía es posible. Así, con los logros inventariados en este documento y la energía acumulada en los años precedentes, el Instituto Movilizador se apresta a continuar y multiplicar su contribución al desarrollo de la economía solidaria en la nueva etapa que está próxima a iniciar la República Argentina. En este sentido, finaliza el texto, concluimos esta memoria con el lema de la propuesta cooperativa presentada en sociedad en 2008. Por una Argentina con más democracia y equidad distributiva. Y lo decimos precisamente hoy, exactamente a una semana de las grandes definiciones que habrá de adoptar el pueblo argentino de cara al futuro. Buenísimo. Yo estoy con la revista Acción, la segunda quincena de octubre de 2015, en la parte de cooperativismo. Hay una nota que hicieron los muchachos en relación a la 19ª Conferencia de Cooperativas de las Américas que se celebró días pasados en Panamá. Hay una foto donde están reconocidos amigos cooperativistas de Cooperar, de FAES, de FASE, del Instituto, del Banco Credicop. Bueno, están aquí todos en una foto, la delegación argentina muy importante. Y la nota dice que más de 500 cooperativistas de América se reunieron durante 5 días en Panamá para participar de la 19ª Conferencia de Cooperativas de las Américas. A la convocatoria, que se realizó bajo el lema Cerrando Brechas hacia la Visión 2020, asistieron representantes de organizaciones no gubernamentales, economía solidaria, organismos oficiales, de promoción y desarrollo cooperativo, instituciones internacionales, además de dirigentes técnicos, académicos, funcionarios y legisladores. Entre la nutrida delegación argentina estuvieron Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, y las personas que recién mencioné. Pero lo que yo quería rescatar es la participación de Carlos Heller, que fue muy importante. Disertó en el panel Participación y Gobernabilidad, en el cual desarrolló el tema Mecanismos de Innovación en la Participación Democrática, el Compromiso y el Involucramiento de los Asociados, y también participó en el Encuentro Financiero y de Seguros y se refirió al rol de las empresas cooperativas en una economía de mercado. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ya está con nosotros, como es habitual semana tras semana, Ana Grondona, para ayudarnos a interpretar por lo menos algunos aspectos de la realidad argentina. Estamos, Ana, a una semana escasa para las elecciones trascendentales del 25 de octubre. Pero, ¿cuál es tu tema de hoy? Hola, ¿qué tal? Aquí con la voz un poco ronca, pido disculpas, pero bueno, el clima nos está ayudando. Y es la primavera que no llega. Algunos dicen que va a venir el 24 de diciembre. Ojalá, bueno. Veamos, sí, estamos ahí en la recta final y me parecía sugerente traer para esta semana una frase, una reflexión que sería bastante típica del sentido común. Una de cal y una de arena. Ah, cierto. Me refiero a dos cuestiones que pasaron esta última semana. Por un lado, el anuncio por parte de Scioli de que elegiría como su futuro ministro de Educación posible a Barbieri, el actual rector de la Universidad de Buenos Aires. Me encuentro entre este grupo de gente, entre el sector político y cultural que no recibió muy bien esta noticia, porque Barbieri representa una universidad de Buenos Aires que ha sido diezmada, ¿no? El caso más reciente del Hospital de Clínicas es una muestra del vaciamiento de nuestra universidad. Pero, en fin, la verdad es que no nos parece un personaje que represente algo así como lo mejor del kirchnerismo, ni mucho menos. Pero bueno, decía una de cal y una de arena, porque pasaron cosas lindas esta semana, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, cerca nuestro, en el Centro Cultural de la Cooperación. Fue el segundo congreso de economía política organizado por el Departamento de Economía del CCC y la Universidad de Quilmes, que fue nombrado por el medio de comunicación TN, o sea, Clarín, como una contracumbre en respuesta a la reunión de IDEA de Mar del Plata. Así que mejor aún, ¿no? Por supuesto que no es verdadero. TN dijo además que había sido una iniciativa del gobierno, fue una iniciativa del Centro Cultural y la Universidad de Quilmes. Saludamos de paso a Martín Burgos, uno de los organizadores. Pero hay algo de verdadero en esa afirmación, y es que tiene un fuerte espíritu de responder a la hegemonía del pensamiento neoliberal, y muy consecuentemente con eso, el cierre estuvo a cargo de Axel Kicillof, el ministro de Economía que nos honra tener en la Argentina. Y la verdad que fue un cierre y una charla extraordinarias, muy conmovedoras, pero además nos dejó pensando a todos. Y nos trajo una propuesta, os diría un desafío muy interesante. Lo que comentó el ministro fue que nos enfrentamos a dos tareas pendientes, ¿no? Que tenemos que realizar. Le hablaba sobre todo a los economistas, pero yo en mi calidad de socióloga también voy a hacer un poco cargo de la interpelación. Y lo que decía es que hay dos cuestiones fundamentales que hay que responder. Una es la discusión por describir qué pasó en estos últimos 12 años en la Argentina y en el continente, porque hay muchas interpretaciones circulando respecto de qué es lo que ha ocurrido. Algunas incluso provenientes de los sectores más poderosos como el FMI, que tratan de construir un relato, vamos a decir, una historia de estos 12 años, que están en enorme tensión con lo que desde otros sectores interpretamos que ocurrió. Es decir, toda esta cuestión, por ejemplo, que aparece en Clarín de el festival de bonos de Kicillof, son modos de ocultar lo que ha sido una apuesta clara en términos económicos, en construir un modelo que privilegie la distribución y que privilegie el bienestar de la sociedad con sus claros oscuros, indudablemente, y que en eso ha sido fuertemente heterodoxo. Quizás en la Argentina la heterodoxia ha estado incluso más marcada que en otros países del continente, y mucho ha tenido que ver Néstor Kirchner y también Axel Kicillof en esta heterodoxia, que implicó romper los moldes, quemar los libros, como decía, sobre todo los manuales construidos desde el centro y desde perspectivas neoliberales, y producir políticas distintas y en muchos casos ensayar con cuestiones sumamente creativas, algunas de las cuales fueron muy exitosas y otras no tanto. Atendiendo entonces a esta primera cuestión de contar la historia y de no dejar que la cuenten otros, nos propuso un segundo desafío, que es teorizar. Lo que dijo el ministro fue que estamos compelidos a recrear el pensamiento económico latinoamericano. Ese es el gran desafío. Y me parece una cosmovisión de lo que debe ser la economía en esta nueva realidad del mundo y de la región. Sí, tal cual. Así mismo lo planteó el ministro, y me parece una invitación extraordinaria, muy necesaria. Y además me gustó mucho otro elemento que circuló en aquella noche, que tiene que ver con esta invitación, que fue la convocatoria, digamos, a dos fantasmas que recorren la Argentina y el pensamiento económico, que parecieran ser muy distintos. Por un lado, Axel valoró la figura de Raúl Prebisch como un fundador en términos de pensamiento económico latinoamericano, allá por el 49, cuando pensaba las singularidades de nuestro desarrollo. Y Heller, Carlos Heller, que lo precedió en la palabra, convocó a otro personaje, que es ni más ni menos que Arturo Jaureche. Claro. Y me parece que este desafío que nos plantea Axel Kicillof para el futuro, y que por supuesto esperemos que él encabece, ¿no?, esta recreación de la teoría económica latinoamericana, sería bueno que entienda bien la relación entre estos dos personajes e incluso problematice ciertas cosas que circulan del sentido común. Para cerrar, yo estuve leyendo hace poco la crítica de Jaureche al famoso plan Prebisch del 55, el donde acusaba a este plan del retorno al coloniaje, pero si uno lee bien este libro hasta el final y no hace trampa, se da cuenta que Jaureche reconoce en Prebisch un pensador latinoamericano que ha hecho lo que él denomina el camino de Damasco. Se ha convertido y ha entendido que, por ejemplo, Keynes era una figura interesante, pero no era universal. Tanto valora Jaureche a Prebisch como un pensador latinoamericano que tiene que explicarse cómo ese pensador latinoamericano generó un plan tan reaccionario como el plan del 55. Y termina diciendo que en realidad no fue Prebisch, sino que fue otro señor, un señor Katz, que tenía un periódico que llamaba Economic Survey. No importa la teoría que esboza ahí Jaureche, pero lo interesante es que en esta invitación tenemos que volver sobre estas figuras y otras tantas, pero también corrernos de cierto sentido común que ha producido antagonismos donde quizás ahora podemos pensar más articulaciones y más puntos en común. Así que para cerrar, para el futuro, para lo que viene, hay algunas cosas que no parecen bien aspectadas, como los Barbieris que andan circulando, pero por suerte podemos resistir con cuadros de enorme envergadura, como nuestro ministro de Economía, que tuvo la grata deferencia de venir a charlar con nosotros al Centro Cultural de la Cooperación. Vos sabés, Ana, que yo me la perdí a esta jornada, que indudablemente ha sido memorable, porque estuve representando al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en la que también se llamó el Contracoloquio de Idea, que se realizó precisamente en Mar del Plata durante el miércoles 14 y fue la convocatoria económica y social para la Argentina, de la cual participan dirigentes gremiales, economistas como Arnaldo Bocco, como Andrés Aciaín, un diputado de prestigio como es Héctor Recalde, que tuvo al final, en un acto que congregó a muchísima gente en el Salón de la Asociación Bancaria de Mar del Plata, Héctor Recalde tuvo a su cargo las palabras de cierre y dijo algo bien interesante, en su estilo muy llano, muy coloquial. Dijo, aquí estamos los que representamos la diversidad, la realidad de la Argentina que trabaja, que está comprometida con el proyecto nacional, popular, democrático. Y allá, refiriéndose al coloquio de Idea, están los que no quieren que se investiguen los vínculos, las complicidades de los grupos empresarios con la última dictadura cívico-militar genocida. Interesante conclusión, además de la lectura de un documento realmente muy oportuno y muy profundo. Ana, nos veremos el sábado que viene, el día exactamente previo a las elecciones presidenciales. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Este martes a las 19 se realizará un homenaje a Federico García Lorca. En el encuentro se podrá escuchar Abanico de soltera, textos deshojados para una rosa granadina. Monólogo en homenaje al poeta granadino recreando su universo mágico y a través de un encuentro del duende con sus personajes. La obra es de Andrea Juliá, con dirección de Horacio Medrano y el grupo Tea Teatro. El encuentro está organizado por el Área de Teatro y Red de Teatro en Defensa de la Humanidad. Será este martes a las 19 con entrada libre y gratuita, pero con capacidad limitada. En la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10 y media. No, los viernes 10 y media no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina. ¿Qué pensás qué? Vos también podés pensar la Argentina con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos en nuestra columna de género con nuestra compañera y amiga Mariana Anzorena, que viene esta vez acompañada de quién. ¿Nos podés presentar a quién está contigo? ¿Cómo no? Muy buenos días. Sí, tenemos en exclusiva y desde Mar del Plata para su mesa a Paula Aguilar, que por supuesto es compañera de la Secretaría de Género, es investigadora de acá del Centro Cultural de la Cooperación, socióloga, y en esta oportunidad viene como cronista, porque estuvo en Mar del Plata, porque queremos hablar de lo que pasó en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, y para eso vino Paula. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a arrancar, si te parece, Lili, diciendo que la cobertura de los medios de este importantísimo encuentro, donde estuvieron más de 65.000 personas, ese solo dato te puede dar una dimensión de lo que fue este encuentro. Sin embargo, lo que he leído en los medios, o la mayoría de los medios, no en todos, son los disturbios que se produjeron en la finalización de la, sí, del encuentro, en la marcha específicamente. Lamentablemente, eso es noticia, pero pasó mucho más que esto, Paula. Sí, pasó efectivamente mucho más que el episodio de frente a la catedral, que fue bastante grave, y por eso creo que también se comió la atención de los medios. Pasaron muchas cosas muy buenas, y también cabe decir que además del episodio de violencia vivido en la puerta de la catedral, también sucedieron en ese mismo lapso de tiempo dos femicidios más. En algunas de las noticias aparecen, sí, incluso tres. Eso fue muy impactante para quienes estábamos participando. De hecho, en el contexto del encuentro se hizo además una movilización de emergencia a la Municipalidad de Mar del Plata, porque en ambos casos había antecedentes, y incluso en uno de los casos, que hubo dos casos, una chica que fue apuñalada por su expareja y en otro caso una persona que apareció muerta en los acantilados, una chica que apareció muerta en los acantilados. En ambos casos había alertas, ¿no? Estas alertas que siempre, cuando se habla de la violencia de género, tema que surgió con mucha fuerza en el Ni Una Menos, están ahí dando vueltas, órdenes de restricción que no se cumplen parcialmente. En uno de estos casos estaba vencida o pronta a vencer. Y la chica que apareció en el auto, en los acantilados, además venía perdida hace rato. Entonces, bueno, eso fue también muy impactante en el marco del encuentro y suscitó una movilización en particular. Bien. Ese tema y la fuerza que tuvo el año pasado el Ni Una Menos también atravesó el encuentro. Sobre todo en los talleres que tenían que ver con la violencia de género, pero además en la participación de la campaña contra las violencias y todas las organizaciones que se movilizaron de todo el país en ese sentido. Bueno, la participación en el encuentro es básicamente para los que no han participado en otras ocasiones, en talleres que son abiertos, horizontales, coordinados en algunos casos por coordinadores designados por la coordinadoras designadas por la organización, en otros casos se surge en el momento. La participación en los talleres fue muy muy masiva. Yo les contaba antes que había, por ejemplo, talleres sobre educación, mujer y educación, mujer y universidad, en una de las escuelas donde había una cuadra y media de cola para ingresar a la escuela. Que no pudiste entrar. Yo en ese caso en particular no pude entrar y muchas compañeras más no pudieron entrar. Y había una circulación incesante por toda Mar del Plata, de escuela en escuela, porque las escuelas municipales y provinciales son las que ponen el espacio para la realización de los talleres, como hormiguitas por todo Mar del Plata, y era muy muy emocionante porque muchas nos identificamos o se identificaban entre sí por tener el pañuelo verde de la campaña por la legalización del aborto. Entonces, en muchos casos se le pedía a alguien referencia y le decían: ¿vos sos encuentrera? ¿Vos estás participando? ¿Dónde está funcionando tal taller o tal otro? Como una, esta idea de la sororidad, ¿no? De hermanarse y de estar todas juntas. Y eso es muy interesante, y para mí es lo más valioso del encuentro, que es este hermanamiento y este todas juntas. Y no importa ni clase social, ni edades, ni distinciones políticas. Claro. No. Eso es muy interesante en los talleres. Yo participar particularmente en el de estudios de género, que tenía que ver con las tareas de formación también en la Secretaría y en otros ámbitos. Y ahí la discusión, un taller que había más de 60 personas en la cancha de básquet de una de las escuelas, la discusión tuvo mucho que ver con la aplicación de la legislación, digamos, ¿no? Muchas de las que estaban en ese taller eran docentes y estaban peleando en sus escuelas por la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y se dio una discusión muy interesante respecto de la tensión entre la ley, lo que postula la ley y lo que se puede hacer con la ley en los casos concretos de las escuelas. y eso fue muy interesante. También tengo noticias de compañeras que participaron del taller de Economía Social y Solidaria, y ahí, por lo menos en la sesión de la tarde del sábado, fue muy interesante los testimonios de mujeres participando en distintas instancias de la economía social, emprendedoras, cooperativistas, de todo, digamos, de todas, además de las muchas de las iniciativas de también de los Ministerios de Desarrollo Social y del INAES y demás, que podían contar sus experiencias y encontrarle con otras mujeres que quizás estaban participando de experiencias similares en la otra punta del país. Y esa cuestión federal es muy potente en el encuentro. Muy enriquecedora, más bien, sí. Sí. ¿Y estos talleres así, cuánto dura, por ejemplo, un taller? Duran 3 horas. Entonces hubo talleres simultáneos en unas, no sé, 10 escuelas, el sábado de 15 a 18, y después el domingo de 9 a 12 y de nuevo de 15 a 18. En el medio, mientras tanto, había una radio abierta que funcionaba en la Plaza Mitre de Mar del Plata, y ahí era todo una especie de feria de intercambio de información, folletería, contactos, saberes, de todo un poco. Claro. De todo. Todas participaban o circulaban en algún momento, música, de todo. Era muy interesante porque era como un núcleo de encuentro y del encuentro, y además uno veía a la gente reencontrarse. Abrazos, besos, canciones en conjunto. Muy interesante. A la noche en Plaza Mitre, el sábado, hubo un festival de música organizado por la colectiva feminista La Revuelta, las chicas de Neuquén, las socorristas. Ellas fueron también víctimas de violencia de un grupo que está identificado como neonazi. A ellas individualmente, más allá de lo de la catedral. Claro. Sí, más allá de lo de la catedral, sufrieron violencia, les pegaron. Ajá. Ellas organizaron ese festival, pero era un compartir masivo, fogata, canciones, bueno, muy, muy interesante. Sí, y eso de los contactos que vos decís, para todas las luchas, digamos, ¿no? Pues estaban todas las campañas, cada una con sus problemas y con sus experiencias y sus estrategias compartiendo. O sea que, si yo tuviera que resumir este encuentro, además de la tremenda participación, si uno piensa que en el año 91 fueron 7.000 mujeres y ahora estamos hablando de 65.000, ya a partir de esa participación podemos resumir que este encuentro es un enorme lugar de encuentro y de intercambio de experiencias, de saberes. Y si tuviéramos que recomendarle a alguna compañera que todavía no fue, ¿por qué tiene que ir el año que viene, donde sea? Es en Rosario, y a mí me parece que es un antes y un después ir al encuentro, que es una experiencia vital, bastante intensa en lo emocional y también en el aprendizaje. Y me parece que es encontrarse también, ir al encuentro. que es encontrarse con una y con las demás. Y se sale siempre fortalecido, digamos, de la experiencia. Buenísimo. La verdad que sí. Así que tenemos que estar el año que viene en Rosario, entonces. Sí. Que un poquito más de calor que lo que pasó en Mar del Plata, que lo único que jugó en contra un poco el frío. Esperemos, porque estamos todas congeladas. Hizo frío también en Rosario. En Rosario también. Sí, un compañero que estuvo en Rosario este fin de semana que pasó me dijo que hizo mucho frío. Bueno, Paula, me parece que estuvo muy completita la crónica. Sí. Una idea bastante bastante redonda de qué se trata este encuentro, ¿no? Así es, 65 talleres que se hicieron en simultáneo, 65.000 mujeres. Creo que esto invita a que el año que viene estemos todas allí de nuevo. Bueno. ¿No? Y nos vamos despidiendo entonces de esta columna, siempre con un tema musical. En este caso hemos elegido una bellísima canción, es de una venezolana, se llama Gloria Martín, se llama Mujer, pero está interpretada por Amparo Ochoa. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres. tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, hoy con un programa lleno de información, de contenidos, en rigor, Liliana, como siempre, ¿verdad? Pero vamos ya al tramo final de nuestra emisión de hoy con la entrevista que mantuvimos con el doctor Ángel Petriella. Ahora bien, les recuerdo, amigo oyente, amiga oyente, que si ustedes quieren volver a escuchar un fragmento de nuestro programa de hoy o de emisiones anteriores, es muy sencillo, realmente, solo hay que ingresar a la página web, tome nota, como siempre, www.imfc.com y hacer clic en el banner que dice Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de entrevista. Ángel Petriella es doctor en sociología y presidente de IDELCOP. IDELCOP es el Instituto de la Cooperación, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta semana estuvimos conversando con él sobre cómo ve el escenario político en esta coyuntura tan especial, a solo una semana de una elección crucial que definirá el futuro de los próximos 4 años de la Argentina. Esto es lo que nos decía Ángel Petriella. Realmente tenemos que aceptar que estamos en un escenario, una coyuntura muy particular, porque realmente lo que está en disputa, podríamos decir que desde el punto de vista simbólico, no es solamente la presidencia de la nación, la renovación de las cámaras, sino si se habrá de consolidar y continuar un proyecto que se inició en el 2003 con Néstor Kirchner y continuó luego por Cristina, o si va a correr el peligro de restaurar un neoliberalismo neoconservador, que es lo que significaría la pérdida de las conquistas que nuestro pueblo ha hecho en este proceso. Cierto es que uno puede vaticinar las cuestiones que tienen que ver con encuestas o no, pero en realidad el escenario trasciende incluso la propia elección, porque incluso sea cual fuera el resultado, es decir, va a haber una situación de derecho ampliada, profundizada a lo largo de estos años, que va a generar una gran resistencia en caso de que se quiera volver para atrás la rueda de la historia de nuestro país, ¿no? Por otro lado, esta coyuntura presenta no solamente una cuestión estrictamente nacional, en realidad acá hay una disputa que podríamos decir es común con nuestros otros países hermanos latinoamericanos que también iniciaron procesos de democratización con perfiles emancipatorios. Yo podría decir que América Latina está inmersa en una situación estratégica bastante común, digamos, ¿no? Es decir, que habría que pensar o debatir, analizar, evaluar si hay posibilidades de emancipación país por país. si eso sería posible. Mi opinión es que no, que en la medida que se consoliden los procesos particulares, habrá que ponerle un poquito de mayor marcha acelerada a los procesos de integración regional. Es decir, si no, va a ser muy difícil confrontar con los grandes poderosos del mundo. Digámonos que en este momento hay una gran ofensiva, a 10 años del no al ALCA, una gran ofensiva de la firma de la Alianza del Pacífico y la Transpacífica Alianza, en la cual ha firmado ya Perú y ha firmado Chile, y que realmente muestra que se quiere fracturar a este bloque latinoamericanista, emancipador, que se viene abriendo paso desde la asunción en el 98 de Hugo Chávez Frías en Venezuela. El tema que la cuestión de los ciclos históricos y las olas, en realidad es muy difícil preverlas. Lo que uno hace es anticiparse a los peligros que pueden aparecer cuando algo está establecido en un rumbo y una dirección. Las relaciones de fuerza son altamente cambiantes, tanto en nuestro país como en el resto de los países. Y son cambiantes porque es la propia lógica del desarrollo, podríamos decir, de modelos que tienen que implementarse y desplegarse en los marcos de las institucionalidades heredadas, es decir, en la democracia heredada, la justicia heredada, el concepto de libertad de prensa heredada, y entonces el poder de fuego que tiene el sistema que realmente resiste va más allá de lo que significaría una representación parlamentaria. ¿Y cómo han jugado estas, podríamos decir, trinidades, que es el poder, los poderes judiciales, los medios y el grupo de privilegio? Han jugado horadando a estos procesos, han jugado a levantar incluso reivindicaciones que ellos mismos han conculcado durante años y que lo agitan porque en alguna medida el sentido común, aún generalizado, no es el sentido común en el concepto de tenemos la hegemonía. Es un sentido común, podríamos decir, de diferenciación. Pero aquella gente que durante todos estos años ha recibido por parte de estos modelos mejoras, lógicamente quiere más. Es decir, cuando fueron los 4 millones de personas que se movilizaron en Brasil, el propio Lula dijo, en realidad tenemos que decir que son hijos de nuestros propios éxitos. Así que hay una problemática que tiene que ver con ese cambio de relaciones de fuerza que habrá que remontar, que habrá que hacer participar más, empoderar más, en alguna mente, dijo Cristina, de que la gente defienda más lo conquistado. Entonces, en estas relaciones de fuerza cambiante, la elección, si bien es un momento, genera una bisagra. Si de no ganarse, podríamos estar en intentos de restauración progresivos, probablemente no sean de tal manera brusco, pero que lamentablemente tenemos que decir que no tiene otra receta el neoliberalismo, que volver a generar un proceso de acumulación basado en una redistribución negativa del ingreso para los sectores populares. Petrilla lo dejó planteado claramente, son dos modelos los que están en disputa y será el voto de la ciudadanía quien defina finalmente si los argentinos optamos por continuar el proceso iniciado en 2003 o si retrocedemos varios casilleros hasta los 90. El candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, viene haciendo eje en su campaña en el tema del desarrollo. Ahora bien, hay que señalar que sobre el modelo de desarrollo se abre un extenso debate, puertas adentro del espacio oficialista y también de cara al conjunto de la sociedad. Sobre este tópico también conversamos con el doctor Ángel Petrilla, que nos decía lo siguiente. Yo creo que es saludable la explicitación que Scioli hizo de cuáles son sus ejes y coordenadas de gobierno. Y que es saludable de que se plantee construir desde lo construido. Pero claro que hay un debate, porque en realidad las estructuras básicas de la economía argentina están todavía basadas en una gran extranjerización de la economía, en una gran dependencia externa para poder desarrollar mayor capacidad instalada que la que tiene, y por otro lado en un modelo que sirvió para distribuir desde el Estado pero no sirvió para cambiar la matriz productiva, no alcanzó, en realidad no puede, esto no es una crítica, es una realidad. Entonces, el tema es que el proceso de desarrollo va a implicar cambiar esa matriz productiva, va a implicar desplazar al extractivismo por el lado del valor agregado, va a tener que generar procesos de reflujo poblacional que precisamente puedan descentralizar, y sobre todo la logística, el transporte, el desarrollo, todo lo que eso exige, exige de divisas. Entonces, ¿por qué exige de divisas? Porque los insumos y la tecnología para desarrollarlo no se fabrican acá. Entonces, en realidad, eso de que exige de divisas no es una metáfora, si no, no se puede. Ahora, para conseguir esa posibilidad, Argentina también tiene que exportar. Y ahí hay un tema paradójico, porque la exportación, por ejemplo, del sector dinámico automotriz, está basada en el armado sobre la base de solamente un 30% de la autoparte fabricada en nuestro país. Para poder avanzar, si fuera ese el proceso que habría que hacer, al 60 o al 70, que fue lo que tuvo en la década del 60 la Argentina, en otra escala, porque no podríamos decir que es lo mismo, tendríamos que replantearnos un montón de cosas. Por otro lado, la industria electrodoméstica pasa lo mismo. Tenía el 70, el 80, el 90%. Estaba al borde de sustituirse la década del 60. Y hoy solamente el 30% también, ¿no? El resto es armado. Bienvenido el armado y no compró el producto final, porque también es un avance. Pero estamos nombrando esos cuellos de botella que tiene la economía argentina, lo que se llama la restricción externa. Que no es la misma restricción externa que teníamos en la década del 60 y del 70, que era la diferencia en los términos de intercambio, porque los precios de los productos agropecuarios eran mucho menor que los productos importados. No es por eso. Es porque se ha dado un salto en el crecimiento, y lo que viene, lo que el Estado toma de los procesos de exportación agrícola, en realidad los distribuye, y lo distribuye no solamente en desarrollo social, sino en sostener el empleo. Es decir, porque también todo esto ha transitado y sigue transitando en una aguda crisis internacional que pega y que muestra claramente esto de que hay que ver fórmulas y modelos de integración complementarias entre los países, generando un Mercosur más robusto, avanzando en el Banco del Sur, avanzando en un modelo más geopolítico, más transnacional, emancipatorio, latinoamericano, diría yo, ¿no? La crisis que estalló en diciembre de 2001 puso en evidencia, entre otras cuestiones, la crisis de representación y del sistema de partidos. A lo largo de la última década se produjeron avances incuestionables en lo político, lo económico y lo social. Sin embargo, aún persisten déficits institucionales y del funcionamiento del sistema político. En este último bloque de nuestra charla con Ángel Petriella, sociólogo y titular de IDELCOP, esto nos decía sobre este tema. Sí, existe la crisis de partido, pero nosotros tenemos que evaluar la superestructura jurídico-política en su conjunto, ¿no? Es decir, como generalmente hacemos el listado y no lo unimos de lo que significa la ampliación de derecho, quizá no nos apercibimos de todo lo que eso significa del punto de vista de la superestructura. Yo en algún artículo que escribí planteé que si bien no eran medidas revolucionarias, eran revolucionarizantes, porque en realidad desde la superestructura definían aspectos que desde el punto de vista clásico deberían venir después de cambios estructurales, es decir, de una mayor socialización de las fuerzas productivas, de una mayor distribución sobre la base de nuevas relaciones de producción, con más presencia de tintes y perfiles socialistas, emancipatorios de economía social. Es decir, entonces, sin cambiar la matriz productiva, pero con paritaria, por ejemplo, genera un modelo desde lo jurídico que pega mucho en la estructura. Es decir, ellos necesitarían eliminar, por ejemplo, las paritarias para avanzar. Entonces, ahí tenemos un avance. Tenemos un avance en la reforma de los códigos, es decir, que muestran avances no solamente en el defensa de la propiedad, sino en defensa del actor, del sujeto, de las personas. Entonces, hay un montón de cosas que habría que estudiarlas un poco más, yo no soy especialista de esto, pero que realmente yo diría que el país que se entrega es un país fortalecido jurídicamente. Y esto no quiere decir que esto nos genere precisamente un profundo debate hacia la juridicidad que ellos necesitan y requieren, porque toda la disputa en torno a la reforma del Poder Judicial ha sido eso. Es decir, en última instancia, reformar el Poder Judicial hubiera sido acompañar en una nueva juridicidad con una justicia diferente que se hiciera cargo más rápidamente de los problemas que se le presentan a esta sociedad. Eso por un lado. En el tema de los partidos políticos, en realidad, la reforma política también hizo una mejora impresionante. Es decir, en ninguna de las elecciones anteriores uno veía que los pequeños partidos políticos tenían los minutos que tiene para poder tener voces dentro de lo que significa un proceso electoral. En realidad hay un avance. Lo que sucede, que probablemente todavía esté estancado, es que algo que es paradojal. Es decir, como la derecha no tiene tradición institucional y siempre se ha refugiado en los factores de poder, como se llamaban, sigue jugando a un modelo destituyente y no a un modelo republicano, por más republicano que se llamen. Entonces, todo aquello que en forma republicana aparece sobre la base de la voluntad popular es estigmatizado, incluso llegando a decir que en realidad tendríamos que llegar al voto calificado, porque los que votan son los ignorantes, y los ignorantes no pueden estar en condiciones de realmente ser adultos desde el punto de vista político. Entonces, acá vemos cómo lo político, lo social y lo económico está entremezclado, y es muy difícil separar estas esferas. Y hay procesos que requieren años. Hay procesos que requieren años, porque si hay algo que el neoliberalismo ha ganado en la batalla, es lo que Gonini decía, la batalla cultural, que no es otra cosa que el sentido común, sino la naturalización de qué tipo de consumo, la naturalización de qué tipo de vida, la naturalización de qué tipo de expectativas. Es decir, una cuestión que está basada en un sentido común altamente insolidario, que no tiene en cuenta proyectos colectivos. Y durante el último periodo de Cristina, esto se ha visto precisamente desarrollado fuertemente por los sectores del privilegio, tratando precisamente de horadar no solamente los aspectos que tienen que ver con el gobierno en cuanto a las cuestiones que podrían ser falsas o verdaderas en materia de corrupción, sino realmente en el tema de que esta democracia de esta manera parecería ser que no tiene respuesta para ellos. Entonces ahí sí hay un retroceso, porque en realidad sería bueno que la derecha por fin encontrara una fuerza representativa, pero que esa fuerza representativa pudiera realmente ejercitarse como lo hacen otros países, aceptando la voluntad popular y colocándose en el nivel que corresponde en políticas de Estado. Pero cuando las políticas de Estado no están en función de sus privilegios, no son políticas de Estado. Son políticas de Estado cuando dan la continuidad de sus privilegios. Desde la gente, donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Para escuchar Desde la Gente en internet, www.infc.co. En el ciclo Memoria y Resistencia de las Invisibles, este viernes se verá del realizador Javi Larrauri el documental Tomaremos las Calles. Este ciclo de documentales muestra varias de esas historias que suceden en los márgenes de la historia oficial. Relatos de vida de mujeres republicanas que lucharon contra el franquismo, de otras que marcharon al exilio, de lesbianas, gays y personas trans que resistieron el feroz ataque de la dictadura franquista, o de mujeres que hoy en día participan en los movimientos sociales españoles luchando por un mundo más justo. Porque algún día todo tiene que cambiar y llegar a un tiempo nuevo, el tiempo de las invisibles. Este viernes Tomaremos las Calles se podrá ver desde las 19 con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Hicimos un estudio y descubrimos algo fascinante. El 100% de las madres ya saben cuál es el mejor regalo para su día. ¡Te quiero, mamá! Y para acompañar el mejor regalo, pensamos la mejor promoción. Fíjate, del 11 al 18 de octubre, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes adheridos con tarjetas Credicop. ¡Y feliz día, mamá! Muchos más beneficios en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Shoppings y comercios sin tope de reintegro. Restaurantes, tope de reintegro 200 pesos. Consultar vigencias, bases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocredico.com. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10 y media. No, los viernes 10 y media no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina. ¿Qué pensás qué? Vos también podés pensar la Argentina. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Cuando llegamos al centro de la plaza, cuando metimos las patas en la fuente, algo distinto sucedía en nuestra historia. Por fin ganaban los que habían perdido siempre. 70 años se cumplen de aquel sacrilegio que cometieron los cabecitas negras, los descamisados, los migrantes del interior, los trabajadores de ese cordón industrial que comenzaba a florecer alrededor de Buenos Aires. Y vaya sacrilegio, habían metido las patas en la fuente de la plaza principal. Aquella jornada del 17 de octubre de 1945 es el momento fundacional del peronismo. A principios de octubre, Perón es obligado a renunciar a todos los cargos públicos que ocupaba con el objetivo de desarticular su programa político obrerista. Es detenido y trasladado a la isla Martín García. La Central Obrera declara una huelga general a partir del 18 de octubre como medida defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo. La iniciativa sindical fue, sin embargo, desbordada por las bases y desde la tarde del 16 de octubre los trabajadores van dejando sus lugares de trabajo. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la liberación de Perón. El gobierno finalmente cede a la presión popular y el coronel es trasladado a la capital. Por la noche, Perón pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El historiador Norberto Galasso escribe que durante 2 años Perón había intentado construir un proyecto político de conciliación entre trabajadores y empresarios. Pero sus esfuerzos, particularmente entre los hombres de negocios y la clase política, no habían dado los resultados esperados. A comienzos de 1945, Perón enfrentaba un notorio aislamiento político. Fue entonces cuando dio un brusco giro estratégico. Dejó de lado la búsqueda de la conciliación social y convocó a los trabajadores a defender su gestión. Su detención, el 10 de octubre de aquel año, ponía un virtual fin a su proyecto. Sin embargo, en aquellos días se gestaría el trascendental acontecimiento de masas que lo devolvería al frente del gobierno y daría inicio al movimiento que lleva su nombre. El filósofo José Pablo Feynman, autor de Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina, en su programa de Canal Encuentro analizaba así el acontecimiento del 17 de octubre. El 17 de octubre es la fecha fundacional del peronismo, porque las masas salen a la calle sin ninguna conducción. Perón no podía conducir a nadie desde Martín García y no había conductores auxiliares capaces de reemplazar a Perón. Entonces, el feriado del 12 de octubre era un feriado, ¿no? Y este feriado Perón firma un decreto diciendo que la clase obrera tiene que cobrar ese feriado. Entonces hay una frase histórica de las clases dominantes que es la siguiente: cuando los obreros van a pedir el pago del feriado del 12 de octubre, la patronal, ya muy segura, porque Perón está como destronado, le dice a los obreros, vayan a cobrarle a Perón. Y en esa frase de la patronal, los obreros ven qué es lo que tienen que hacer. Sí, tienen que ir a cobrárselo a Perón, para lo cual tienen que liberar a Perón. Tienen que pedir la liberación de Perón, primero para cobrar el feriado del 12 de octubre y después para seguir adelante. Entonces salen a la calle. Salir a la calle no es cualquier cosa. Entonces, en la jornada del 17 de octubre, los obreros que usan alpargatas salen para peticionar por la libertad de un líder que supo reconocerlos. Este es el mejor momento de Juan Domingo Perón, su momento más alto en la historia de la política argentina. Habrá otros que no están a la altura de este, pero este sí, fue brillante. Sobre el 17 de octubre de 1945, Raúl Scalabrini Ortiz escribió: era el subsuelo de la patria sublevado. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y lo que había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El mismo 17 de octubre de 1945, en el diario La Nación, se publica un telegrama firmado por las figuras más destacadas de la oligarquía porteña, dirigido al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí se sostiene que la opinión democrática argentina coincide con la posición de Mr. Braden respecto al problema de la libertad en América, y desea expresar que consideraría como una actitud amistosa para nuestro pueblo y nuestra democracia su confirmación como secretario de Estado adjunto para los asuntos latinoamericanos. Y un cable desclasificado en la propia embajada de Estados Unidos revela lo siguiente: es impresión generalizada que a menos que la oposición reaccione rápidamente, el apoyo popular a Perón crecerá como una bola de nieve, permitiéndole competir electoralmente como candidato del pueblo con mejores posibilidades de las que se le asignaban hasta ahora. La rehabilitación de Perón se hará sentir en los países vecinos y esto ha fortalecido la posibilidad de formación de un bloque de dictaduras en América del Sur, amigo de Rusia y hostil hacia los Estados Unidos. Indudablemente, el 17 de octubre se trató de un momento fundante de la política nacional contemporánea, un momento que dividió aguas y al que hay que recurrir para analizar, debatir y comprender muchas de las cuestiones que hoy nos atraviesan a los argentinos. Y llegamos al final del programa y, como siempre, nos vamos yendo con un tema musical. En este caso, y ni más ni menos, con Las Patas en la Fuente por La Favorita. Y nos vamos deseándole a todas las madres un muy feliz día. Las patas en la fuente, las patas en la fuente, la rabia, las patas en la fuente, las patas en la fuente. En alto, altas las banderas, el sudaca tiene un nuevo nombre. Martín, Martín, Martín, Martín, Martín. Las patas en la puerta. Las patas en la fuente, las patas en la fuente.